y bueno, dijo que no los pueden deportar a Cuba, que serán enviados a otro país o puestos en libertad. No obstante, los familiares están preocupados y usted me puede decir cuál es la preocupación que existe por parte de la familia. Sí, bueno, nosotros tenemos unas cuantas preocupaciones que enseguida que empezamos a informarnos un poquito más, pues nos entró bastante duda, bastantes preguntas. La primera es que ellos van a tener que estar un mes. Ellos prácticamente son propiedad de migración. O sea, aparentemente nadie puede hacer nada ahí. Por un mes entero van a tener que estar en esas condiciones ahí pésimas, que vaya, eso, el lugar ese, en las condiciones que están, en la foto que yo he visto, ahí no se tiene ni un animal, ni una persona, eso ahí está prácticamente inhabitable, sin embargo, ahí van a tener que estar hasta que esta migración tome la decisión, no sé, y además también, ¿para qué país lo van a deportar? Ellos, según ley, pueden deportarlo para cualquier país que los acepte, o sea, excepto Cuba. Y entonces, ¿cuál será el destino de estos muchachos? ¿A dónde van a ir a parar? No tenemos respuesta. Ahora estamos más preocupados aún que antes, porque es que ahora sí no se sabe lo que va a pasar con ellos, para dónde van, cuándo. Estamos desesperados, la verdad, no sé qué está pasando. Migración, lo vemos como en una actitud un poco hostil también, porque qué fácil es, ya si la sala falló, darle la visa a estos muchachos y ya, pero no sé por qué es que todavía los quieren tener ahí. La verdad que estamos bien preocupados y Sí, está desanimados. claro. Está claro, está claro. Bueno, nosotros, muchas gracias por aceptar nuestra llamada y bueno, nosotros vamos a tramitar esta preocupación de los familiares a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Muchas Está gracias, bien, Grecia. se les Bueno, agradece mucho. muchas gracias. Que Bueno, Dios la bendiga. igualmente.